Bueno, hoy miércoles, noche de trabajo para la firma Jorge Aguirre Urreta, anda por Olavarría con representantes y demás, bueno, seguramente analizando algunas cosas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, buenas noches. Una noche de trabajo, pero de placer también, o sea... Sí, por lo que se ve, ¿no? Claro, encontrarnos también todos los representantes, además, no solamente el placer para mí, sino entre ellos, que trabajan durante todo el año, hablándose por teléfono, haciendo negocios entre distintas sucursales, el encontrarse una noche y a uno a veces recriminarse la hacienda que le mandó, otra vez felicitarse, pero bueno, esto hace que la Casa de Irurreta sea una... tengo un espíritu de equipo, donde todos pertenecen a una empresa, donde todos defendemos esta actividad y defendemos la actividad ganadera en general. Así que estamos muy conformes, cumplimos 22 años de actividad ininterrumpida. Muchos de ellos empezaron conmigo hace 22 años inaugurando esta casa, otros son un poco más nuevos, pero... Entonces empezamos juntos, Jorge. ¿Ah, sí? Cumplimos años del mismo... Yo el mes que viene, el primero de junio exactamente, cumplo 22 años también en radio. En este país no es fácil cumplir 22 años en una actividad, así que la verdad que alguna cualidad debemos de tener nosotros para... tanto usted como nosotros, para haber cumplido 22 años en una actividad. Sí. Jorge, ¿y qué análisis se hace? Bueno, en términos generales, nosotros consideramos que la situación que se ha creado en este país, desde primero de la actividad del gobierno y después con esta seca tan prolongada, es una situación que va a dejar una crisis ganadera terrible en el futuro. La liquidación de vientres ha sido descomunal, o sea, ahora ya se está hablando de un 50% de faena de vientres, pero da la sensación, toda la sensación da que la situación empieza como a quererse revertir, o sea, no encontramos gente que quiera vender vaca preñada, o sea, está vendiendo la vaca vacía al tacto únicamente por un problema de falta de campo, un problema climático, pero no un problema de falta de expectativa como fue este problema hace 2 o 3 años. Vemos que va a ser muy difícil conseguir una vaca preñada en el futuro. La oferta de terneros el año que viene se calcula en 3 millones de terneros menos. Eso también va a producir un faltante muy importante de este tipo de hacienda. O sea, nos da la sensación de que el piso de la hacienda está en la final de su época. Me parece que nosotros estamos esperando una recuperación muy fuerte, especialmente de la vaca de cría en el futuro, ¿no? Bueno, hoy por hoy se está hablando, aparte de la liquidación de vientres, la gran sequía que estamos soportando, se está hablando de que por ahí el año que viene tengamos que importar carne. ¿Esto puede llegar a ser así? No, son dichos, nosotros lo habíamos dicho en el 2007, me acuerdo, el Diario de la Nación nos hizo una nota, yo como presidente de ese entonces, y dije, si esto sigue así, va a haber que importar carne. El término de importar carne es como para significar que la gravedad de la situación... llamaba eso. Claro, es como para hacer llamar la atención. Lo que nunca pensamos es que un llamado de atención de esta magnitud llegue casi a hacerse realidad. Importar carne, no creo, porque lo que puede pasar es que el argentino, en lugar de comer 80 kilos que como está comiendo ahora, coma 60 kilos, o baje a 55 kilos, pero no creo que se llegue a importar. Y otra cosa que me parece que va a sufrir va a ser la exportación. Creo que va a haber muchos contratos de exportación que va a ser muy difícil que se puedan cerrar, porque no van a tener hacienda para cumplir los contratos. Ya, por ejemplo, la cuota Hilton el año pasado no se pudo cumplir. Y este año, si se cumple, va a estar muy en el límite. Es posible que tampoco se cumpla. Entonces los frigoríficos creo que van a cerrar contratos con el exterior con mucha cautela, porque no van a estar seguros de poder conseguir la hacienda. ¿El argentino tendrá que cambiar un poco su forma de comer, la carne que se come, porque indudablemente novillo no hay y nos estamos comiendo eso, el ternero antes que se haga novillo y la vaquillona antes que se haga vaca? Esto fue producto de la falta de cultura de mucha de la gente de nuestro gobierno, que con el argumento de que haya carne barata para el pueblo, era hipotecar el futuro, que fue lo que dijimos. Y es lo que está pasando. Ahora estamos llegando al final del cuento. Entonces, bueno, porque cuando esto se decía hace 2 o 3 años, los periodistas llamaban por teléfono y decían que no podemos comer carne barata. No, no van a poder comer carne barata. Y ahora estamos llegando al final del cuento. No van a poder comer carne barata y algunos no van a poder comer carne, porque no hay, nada más que por eso. Definitivamente sí. No es un problema de oligarquía vacuna, de oligarquía... No, es que no hay. Es viejo. Se terminaron las vacas en Argentina. Primero, por un programa del gobierno insólito, ridículo haber cerrado las exportaciones, eso creó las falsas le quitó las expectativas al productor. El productor no hizo pasturas, alquiló el campo para hacer agricultura, que los valores eran mucho más redituables, echó al encargado del campo, vendió el único caballo que tenía, y vendió las vacas. Y ahora se encontró con que la agricultura ya no es un negocio tan redituable, nadie le alquila el campo y no puede volver al negocio. Y aparte es muy difícil volver a la ganadería. Es muy difícil volver a la ganadería, porque generalmente nosotros, usted y yo, que ya cumplimos 22 años de trabajo, pero un poquito más de edad, ya sabemos que todo el que vendió las vacas en un momento de liquidación, que los precios son muy baratos, no las puede volver a recuperar en un momento de retención de vientres. O sea, se venden en liquidación y se quieren comprar con recuperación. Y eso es imposible. Claro, se vende una vaca a 900, 1000 pesos y se va a tener que comprar a 2500. Entonces, generalmente que se deshace de los rodeos es muy difícil que puedan volver. Sí, realmente la situación es muy difícil. Incluso los extranjeros nos ven como bichos raros, porque es insólito lo que pasa en nuestro país, ¿no? Es muy insólito, es muy raro lo que ha pasado en este país. Yo, que he ido por el puesto que ocupaba como presidente del Centro de Conservatorio, he ido a casi todos los congresos mundiales de carne. El año pasado se hizo en Australia y la verdad que me dio vergüenza, porque ir a ser el principal país exportador de carne del mundo y llegar a un congreso internacional donde los argentinos no solamente se cerró las exportaciones, sino que no se cumplieron los contratos que se habían firmado, un país que quedó completamente relegado en la imagen internacional, se ha luchado tanto contra las tosas para poder exportar, y por un decreto, sacrificio, ¿no?, que se hizo tantos años, además años que no exportábamos porque teníamos a tosa. Tantos años que siempre fue un argumento. Ahora resulta que cuando estábamos en condiciones, en un país, en un mundo que reclamaba tener carnes a buenos valores, esto hubiera sido un desarrollo para los pueblos del interior, para... No, se cerró todos los mercados, se persiguió los precios, se persiguió los frigoríficos, los consignatarios, se persiguió hasta el cansancio. Donde perdieron todos, ahora pierden los camioneros porque van a tener mucho menos viajes de hacienda, igual que viajes cereales. Viajes cereales, se calcula que va a haber este año 1 millón de viajes menos que el año pasado. O sea, hay 1 millón de viajes menos para los transportistas que el año pasado, por falta de trigo, falta de maíz, falta de soja, falta de carne. Así que en realidad todo este proceso... Y todo lo que engloba el entorno, ¿no? Y todo lo que da de vivir al entorno. Así que se ha creado una pobreza, especialmente en el interior, que después evidentemente esa pobreza que se genera en el interior se transfiere a Buenos Aires, porque Buenos Aires siempre da la sensación como que es un mundo aparte, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta la gente de Buenos Aires que ellos viven gracias al interior, gracias a lo que se produce en el interior, ¿no es cierto? Por eso estas cuatro entidades del campo han tenido que hacer un equilibrio muy fuerte en todas estas protestas del sector, porque tenían que tener un buen equilibrio con el gobierno para no romper lanzas, un buen equilibrio entre ellos, porque eran cuatro entidades que no tenían los mismos pensamientos, y tener un buen equilibrio con la población de Buenos Aires, porque si se rompía ese equilibrio, el periodismo, la opinión pública se le ponía en contra y podía hacer contraproducente. Así que era muy difícil manejar este proceso. Pero es bien que se hayan metido muchos productores o dirigentes agropecuarios en la parte política. A mí me parece que debería haber pasado toda la vida esto, ¿no es cierto? O sea, si tiene un defecto el sector en general es la falta de compromiso que tiene con la sociedad, ¿no es cierto? Y esta vez fue tal la persecución que hubo del gobierno que tuvieron la obligación de intervenir. Sería bueno que esto nos sirva para todos los que vivimos en este sector, que este compromiso con la sociedad sea permanente. O sea, las sociedades rurales del interior, nosotros mismos como entidad consignataria, todos deberíamos tener un compromiso permanente de participación ciudadana. Eso no significa que actuemos en política, podemos actuar en organizaciones no gubernamentales o las mismas instituciones pueden participar haciendo trabajos o publicando notas o lo que sea, pero participar es fundamental, porque lo que no participamos nosotros va a participar algún otro, que generalmente no nos gusta. Seguro. Jorge, la última para dejarlo encarar el fiambre, que tiene muy buena pinta. Su palabra para los productores de Olavarría que lo van a escuchar. Bueno, yo en Olavarría hace muchos años que estamos acá trabajando. con Alfonso Gouzeme, que es nuestro representante, y creo que está haciendo un papel muy digno acá en Olavarría. Es un hombre muy querido. Yo lo único que le digo al productor es tratar de no deshacerse de la hacienda, porque como decíamos hace un rato, es lo único que tiene palpable. Es un capital que se levanta toda la mañana, la cuenta a veces valdrá más, a veces valdrá menos, pero es un capital muy importante que tiene en el campo, y hemos tenido mala suerte que ha tenido primero que competir contra los valores de los cereales, claro. Y segundo, ha tenido que competir contra el gobierno. Así que la verdad es que le pasó 4 años contra el clima. Y ahora contra el clima, exactamente. Así que, pero todo esto, no hay mal que dure 100 años, dicen, ni cuerpo que lo resista. Así que todos tenemos la esperanza de que el gobierno el 28 de junio pierda. Tenemos la esperanza que después de una sequía llueva. Y tenemos la esperanza que después de precios tan bajos suba. Así que estamos en una posición tan mala que cualquier cosa que nos pase va a ser siempre para mejor y nunca para peor. Bueno, Jorge, gracias por esta nota y nos seguimos viendo. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted.